Así, así, así, abajitando y todo. manos ahí. Y todos los pibes levante la mano. Así, así. Vamos agitando. Y todo lo que quiere seguir bailando. ¿Qué? ¿Qué? Con las manos ahí, ahí. Con las manos ahí, ahí. Con las manos ahí. ¡Sa! Con la manito en arriba. Ya la fiesta ya empezó, sí, sí, la fiesta ya empezó, sí, sí. Ya los pibes van armando todo de control, ya los pibes van armando todo de control. Las pibitas, las pibitas a bailar, sí, sí, las pibitas a bailar, sí, sí. Con la mano a la cintura empiezan a bajar, con la mano a la cintura empiezan a bajar. Gracias por todo, loco. Un saludo para la Puchi. Y todos los pibes levanten la mano. Así, así. Vamos agitando. Y todos los que quieren seguir bailando. Con las manos ahí. Y todos los pibes levanten la mano. Vamos agitando. Y todos los que quieren seguir bailando. ¿Qué? ¿Qué? Con las manos ahí, ahí. Con las manos ahí, ahí. Con las manos ahí. Gracias por la buena onda.